es mi agonía, vuelvo a verte, a pesar que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo iré enseguida para amarte, adorarte y tenerte, sí, siempre, siempre. Corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por temor al que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes, que el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Todo es efímero en la vida, fui feliz porque tenía tu cariño. Casi enloquecí cuando morías, no eras libre y no podía ir a verte, abrazarte y besarte, no, no podía, pero sé que pronto he de tenerte. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por temor al que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes, que el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Buenas noches, tango. Podríamos agregar, Libardo, que cuando uno habla de Argentino Ledesma, lo asocia de inmediato con la orquesta de Héctor Varela. ¿Así es? Sí, es que usted tiene mucha razón con el comentario que hacía anteriormente. Uno inmediatamente, cuando escucha a un cantante, se remite a la orquesta donde más grabaciones o mejores temas o los que más hemos escuchado, especialmente aquí en Colombia. Este señor de la orquesta Jorge Dragón inclusive visitó a Colombia en varios festivales de tango, Libardo, y para muchos oyentes fue el compositor de aquel tema célebre, Zapatito de Raso. Pero hay un detalle que lo hemos recalcado una y otra vez, Libardo. Los directores de orquesta de las típicas no eran solamente directores, era, por ejemplo, en el caso de Dragone, fue pianista, fue compositor, fue arreglista y, por supuesto, director de orquestas. Y lo mismo ha pasado con los cantores. Ellos no solamente interpretan tangos o cualquier otro género porteño, sino que también escriben. Hay muchos de ellos que fueron compositores. Multifacéticos, que llaman. Muy bien. Bueno, seguimos en este día de complacencias. Traemos un tango que se llama Déjame Así. Autores son Víctor Braña, un gran músico. E inclusive Carlos Dante grabó con él un long play en la ciudad de Medellín. Víctor Braña y Domingo Triguero son los responsables de la música. La letra es de Oscar Rubens. Esta grabación se realizó el 10 de agosto del año 1943 en la Casa Odeón. Este tango y esta grabación, 81 años, como dice Libardo, en la Odeón, lo vamos a difundir a petición de Jorge Restrepo Potes de la ciudad de Cali. Y traemos la orquesta del maestro Alfredo de Ángelis, la voz de Floreal Ruiz en el tango Déjame Así. noches y sin llanto llegó el adiós y desde entonces muero. No creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Déjame así con mi dolor, déjame así con mi pena. Ya ves, hermano, que todo, todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin tu querer y que la pena me muero. La vida es muy triste sin tu querer y que de pena me muero. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Aquí hay un detalle, Libardo, que estábamos hablando de los famosos binomios. Cuando uno habla de la orquesta de De Angelis, piensa en Julio Martel, en Carlos Dante, en Godoy, en Mancini, pero no asocia a Floreal Ruiz, ¿no? Sí, es que desafortunadamente Floreal Ruiz no llevó al disco con el maestro De Ángel, sino 7 temas. Digamos, doctor, que Floreal Ruiz, mire, nació en un barrio que se llamaba, o se llama De Flores, no sé si todavía existe con ese nombre. El barrio, digamos, de Flores, sí. Sí, digamos también que fue cantor de José Otero, director de orquesta, Alfredo De Ángelis, Aníbal Troilo, Francisco Rotundo. Con Pichuco estuvo desde el 44 al 48 y con él sí dejó 31 composiciones o grabaciones. En conclusión, Floreal Ruiz lo tenemos que asociar, digo yo, en el futuro o inmediato, con el maestro Troilo. Y como dijo Libardo, apenas grabó 7 temas con la orquesta de Alfredo De Ángelis. Bueno, vamos a traer un tema a petición de un oyente en Panamá, que se llama Antonio Francis Tavares, panameño debe ser. Y les quiero contar, nos demoramos en encontrar este tema, ¿no, Libardo? La novia. Sí, ese no circuló en Colombia y no sé si de pronto ni en el Uruguay, porque pues el tema es 100% chileno y aquí tuvo mucho éxito y yo creo que en México también y en otros países, pero en otra voz, en la voz de un chileno. Esta versión es uruguaya y vamos a ver, no tenemos fechas, pero fue grabado en el sello Sondor. Es una versión, yo creo que bastante escasa en nuestro país, doctor. Pero hay que darle gusto a los oyentes. Bueno, este es un vals, primero que todo. El letrista, como dijo Libardo, es Joaquín Prieto, chileno. La orquesta es de un uruguayo, la de Don Donato Rasciati. Y la voz, Félix Romero. Entiendo que argentino. Con este vals, La novia, complacemos al oyente en Panamá, Francis Tavares. detrás de Buenas Noches Tango. Varios detalles sobre este tema. Primero, en Colombia la versión es de Antonio Prieto, el chileno, La Novia. Esa fue la que... Y yo creo que para la historia ese fue el mayor éxito de Prieto, de Antonio Prieto, ¿no? Que durante muchos años fue presentador de un show que tenía en televisión, creo que en Argentina. 4 años estuvo ese show al aire, creo que en el Canal 13, y es justamente este Joaquín Prieto, que era el hermano mayor, quien lo impulsa a Antonio a que se lance al canto, y ya ve todos los triunfos que tuvo, porque fueron muchos los LPs de aquella época que grabó el cantor al que está haciendo referencia, doctor Peláez. Pero también hay que precisar que Rashati había nacido en Guilmi, Italia, aunque muy pequeño, siempre tuvo nacionalidad uruguaya. Y el cantante Félix Romero, que yo dije que era argentino, no, me aclaran que es uruguayo. Ahora, un detalle, no sé si lo notaron seguramente los oyentes, pareciera que Romero hubiera cantado un poquito lejos de la orquesta, no sé, Libardo, no estaba como muy en el sonido. Usted oye... Es que la orquesta de Rashati era muy rápida y él tenía que ir como casi como remolcado, digámoslo así. Y doctor, yo quisiera también aclararle a algunos de nuestros oyentes que ellos dicen, nos encanta esos comentarios que ustedes hacen. Otros dicen, me encantan los chismes, pero no nos podemos alargar mucho porque entonces se acorta la emisión de las canciones. Y yo pienso que a la gente le interesa más escuchar las canciones que saber cuántos sombreros tenía Gardel. Bueno, vamos a traer un tango que ha sonado mucho en Colombia. Rondando tu esquina. Los autores son... El cantor Charlo. A él le pertenece la música. La letra es de Enrique Cadícamo. Esta versión es de la Casa Odeón. Año 1945, 18 de julio. A petición de el señor Lucas Londoño de Medellín en Antioquia, la voz es la de Roberto Chanel, la orquesta de Osvaldo Pugliese, en el tango Rondando tu esquina. Cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, te ando triste noche y día. Siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Buenas noches, Tango. El cantante Roberto Chanel, su nombre artístico, su verdadero nombre Alfredo Masocchi, y hay que asociarlo a Chanel Libardo siempre con la orquesta del maestro Pugliese. Sí, y dicen que hay, yo no he oído este tango, Libardo hace rato no lo traemos, Farol, dicen que fue la mejor interpretación de Chanel, pero hay un detalle, Libardo, este Rondando la Esquina fue compuesto en 1945, uno de los que lo hizo conocer fue Ángel Vargas con la orquesta de D'Agostino. Ellos lo grabaron inclusive en el año 45. Pero dicen que hay más de 60 versiones, claro, diferentes. Por ejemplo, el mismo Charlo, que usted lo mencionó como compositor de la música, con la orquesta de Francisco Canaro, grabó este Rondando tu Esquina, ¿no? Y más adelante lo hizo con guitarras, hizo una segunda versión, Charlo. Y ¿sí? D'Arienzo también tiene su versión. No recuerdo exactamente si es con Valdés o con Mario Bustos. Bueno, vamos a traer un tango de hace muchos años, Misa de Once. Los autores son Juan José Guichanduz, música. La letra es de Armando Taggini y la grabación, 14 de septiembre, año 1929, disco Nacional Odeón. Otro disco viejito, tiene muchos años. Bastante, el año 29, imagínese. Bueno, es una complacencia para doña Fanny Mejía de Manizales, en el departamento de Caldas, este tango, en la voz de Carlos Gardel con las guitarras de Aguilar y Barbieri, Misa de Once. Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro parecía de cantar. En un colegio adulto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, nunca tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos. Y solo te da igual regreso, cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura, allí frente a la Virgen Divina de Jesús. Lo cierto es que en el mundo sendero de aventura, y por aquel sendero tu amor verá la luz. Hoy te dirá otro labio la cara dispausada, para la emocionada que pide y jura amor. El tanto que mi alma la enferma desahuciada, soy yo en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Sobre este tango hay muchísimas versiones. Por ejemplo, Libardo, recordamos que Carlos Dante la interpretó. La interpretó también con la orquesta de Osvaldo Burucuá, Victoria Morán. La cantó Julio Martel con la orquesta de De Angelis. La interpretó Jorge Ortiz con la orquesta de Rodolfo Biaggi. ¿Y sabe quién la cantó? El ecuatoriano Julio Jaramillo. Son muchísimas las versiones, ¿no, Olivardo? Sí, señor. Misa también la tiene Edgardo Donato con Horacio Lagos. Misa de once. Muy bien. Bueno, Olivardo, a propósito, sea el momento de recordarle a los oyentes una manera práctica de comunicarse con el programa. Volvemos a advertir, no podemos atender en este momento las llamadas, porque ustedes comprenden, estamos generando la emisión. Pero sí quedan registradas sus inquietudes, sus complacencias o sus peticiones y, por supuesto, las observaciones. Este es el WhatsApp al cual usted puede comunicarse, Libardo. 320-986-0448. 320-986-0448. Bueno, hace 8 días una dama de Cali me dijo, léalo más despacio. ¿Cómo fue que me dijo? Las palabras textuales de ella, me dijo, me deja como una cabra, me deja loca, no alcanzo a tomar el dato. Pero ahí está, y voy a repetirlo una vez más. 320-986-0448. Y traemos un tango que se llama ¿Qué te importa que te llore? ¿Autores? La música y la letra le corresponden a los maestros Miguel Caló y Osmar Maderna, que era el pianista de Miguel Caló. La grabación, 30 de junio, año 1942, en la Casa Odeón. 82 años esta grabación, donde vamos a apreciar la voz de Raúl Verón, la orquesta de Miguel Caló, y hay dos personas que han coincidido en la petición, Graciela Girón, del barrio Juan Rey de Bogotá, y doña Victoria Bartoli, en Ontario, la Florida, en los Estados Unidos. Este tango, en la voz de Raúl Verón, ¿qué te importa que te llore? Fortuna, Libardo, este señor, de trabajar con tres orquestas de postín, con la de Miguel Caló, que creo que fue donde más permaneció, con la de Lucio de Mare, con la de Aníbal Troilo, e inclusive alcanzó a trabajar con la orquesta de Francini y Pontier. Raúl Verón, de una familia musical toda, ¿no? Hermanos, hermanas, todos le jalaron, como se dice, a la música, al tango, ¿no? Y el papá fue un gran músico, él fue el que los inició a sus hijos. Y este no grabó tanto con guitarras, porque el que más se distinguía y que lo hizo siempre con guitarras fue José Verón. Murió muy joven, ¿sabe? Raúl Verón falleció a los 62 años. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Plata. Los autores son Roberto Morel, música, letra de Aldo Queirolo. Grabación año 1957 para la Casa Odeón, agosto 9. Regresa Carlos Dante interpretando, acompañado de Alfredo de Ángelis, el tango Plata, que ha sido escogido a petición de don Germán García Villa del Germán García Villa del Prado en Cali. El tango Plata. Cantante de Carlos Dante, sino del hombre de la música a quien llamó Olivardo Roberto Morel. El nombre era Óscar Norberto Spinelli, pero hay un dato curioso: Olivardo no solamente fue compositor, músico, sino que fue cantante. El hombre trabajó como cantante e hizo muchas migas, digámoslo así, con el otro señor que usted mencionó, Aldo Queirolo. Y este tema que acabamos de escuchar es de su autoría. O sea que era compositor de música, era cantante, trabajó en orquesta, muy, muy metido en la historia del tango. Don Óscar Norberto Spinelli, o realmente Roberto Morel, así lo conocimos, ¿no? Muy bien, Libardo, valdría la pena, ahora que mencionamos a Carlos Dante, yo dije, y es verdad, está asociado siempre a la orquesta de De Angelis. ¿cuántos temas grabaría? Bueno, es que Dante grabó también a dúo, ¿no? Con Martel. Sí, y con La Roca. Ah, y con la Oscar La Roca, sí, señor. Y vale la pena también recordar con qué orquestas hizo grabaciones. Carlos Dante, al que estamos haciendo reverencia, sí, estuvo en Francia con... estuvo con Francisco Pracánico, con Pedro Mafia, con Juan D'Arienzo, con Juan y Rafael Canaro. Estuvo también con Miguel Caló, con Elvino Bardaro. Y como usted lo acaba de decir, tuvo dúos con Oscar La Roca y Pedro Noda. ¿Y Julio Martel? Y Julio Martel, así es. Pero fíjese que siempre que hablamos de Carlos Dante lo asociamos de inmediato a la orquesta de De Angelis. Pero bueno, es largo, extenso el recorrido del hombre a través de orquestas. Y vamos, se me olvida sí, otra orquesta en la ciudad de Medellín. Hizo un LP para la Casa Sonoluz con Víctor M. Braña. Hizo también allí este Viejo Carrusel, que es de un autor colombiano, inclusive creo que es costeño, se me olvida en este momento, el autor. No, yo le quería anotar que seguramente estaría el negro Joaquín Mora, el bandoneonista, en la orquesta, en Medellín, digo. Bueno, vamos a traer, Libardo, un tango que se llama Sueño de Muñeca. Autores son... Lo escribió el maestro Juan Canaro. La letra es de Jesús Fernández Blanco. Cuando digo lo escribió, es el autor de la música o el compositor. La grabación del 25 de abril del año 1935 en la Casa Odeón. A petición del señor John Márquez García desde Ibagué, en el Tolima, la voz que vamos a escuchar es la de Roberto Maida, la orquesta de don Francisco Canaro, en el tango Sueño de Muñeca. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Y traemos un fostro clásico en Colombia, Mi Sarapo. Los autores son Libardo. Marino García, música, letra de Jorge Luque Lobos, homónimo de un ciclista de Ibagué, ¿no? El 29 de noviembre del año 1945 quedó registrado en la Casa Odeón. Don Darío Adolfo Londoño de Manizales ha pedido Mis Sarapos. Lo va a interpretar Armando Moreno, la orquesta de Enrique Rodríguez. Presenta Buenas noches, tango. Y a petición de doña Silvia Restrepo desde Pereira traemos el tango Yo también. Los autores son Libardo. Luis Vizca, música, letra de Luis Rubinstein. Grabación Odeón, 26 de diciembre, año 1940. La orquesta de Rodolfo Vialli y la voz de Jorge Ortiz en el tango Yo también. Detrás del alba se va la vida.